Nos movilizamos a la casa de gobierno pasivamente a hablar con el gobernador y no nos atendieron. Fuimos a infraestructura tampoco. Entonces nos fuimos a la avenida Perón a esperar que nos atienda el gobernador para que sea atendida la chica Soledad, hasta que nos esperábamos ahí. Y lo único que recibimos fueron amenazas, insultos, agresiones de la policía. Nuestra razón de reclamo, porque ya nos dieron los comodatos, todo, tenemos nuestros lotes, eran los servicios, que es luz, agua y cloaca, nada más, para poder ingresar a nuestros lotes dignamente, porque nosotros vamos a construir nuestras casas. Nosotros en ningún momento pedimos vivienda a nadie, pedimos nuestros lotes con servicios, nada más. Y no somos unos muertos de hambre, unos lacros, unos dañinos, unos sinvergüenzas, como lo dicen. Ellos hablan así, ¿saben por qué? Porque tienen donde meter la cabeza, porque están abrigados, están con calefacción, están con todo. Nosotros no, vivimos en un rancho, con tarimba, nylon, y nos matamos de frío.